que diezmaba la población, el paludismo, el cólera, etcétera, etcétera, y la masacre del 14 de febrero del año 36, que ya es posterior a Juan Vicente Gómez, fue cuando el momento en cuando Eleazar López Contreras dijo la famosa frase de calma y cordura, un gobernador del distrito capital, del distrito federal en aquel momento, mandó a masacrar a estudiantes y a gente del pueblo de Caracas que estaba concentrada en una manifestación en la Plaza Bolívar. De Andrés Eloy Blanco tenemos que decir que, bueno, que fue uno de nuestros poetas emblemáticos, que fue también un gran humorista y fue político. Por cierto, en la colección del Archivo Audiovisual de Venezuela, en lo que es la parte del el fondo de la Radio Nacional de Venezuela, la grabación más antigua que se preserva del fondo de la Radio Nacional de Venezuela es precisamente el discurso pronunciado por Andrés Eloy Blanco ante el cuerpo diplomático al asumir sus funciones como canciller. Bueno, creo que vamos a tener que hacer un pase con nuestro embajador, creo que es Moncada, ¿no? Hablando de cancilleres. Creando una hambruna o intentando crear una hambruna, sino que aplica medidas a todos los países y ciudadanos del mundo. Simplemente porque comercian con Venezuela. Claro, es decir, Estados Unidos es un reino mundial que gobierna al mundo sin importar las Naciones Unidas. Aquí lo dijeron, incluso en el Consejo de Seguridad, un delegado de los Estados Unidos dijo que la ley internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad no eran referencia para los Estados Unidos, para sus decisiones políticas, porque ellos tenían sus propios intereses y su propia visión del mundo. Es lo que se llama el excepcionalismo de los Estados Unidos, que les dice a ellos que son una nación tan distinta, que están arriba de la ley internacional, exceptuados de cumplir con la ley internacional, tienen todo, según ellos creen, el poder para ignorar la ley, ignorar el derecho, ignorar la razón. Declaraciones de Samuel Moncada justamente en relación a esta arremetida por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente desde Washington, ofreciendo esta intervención y por supuesto dejando la postura de Venezuela bien en alto, todo en aras. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Bueno, Ignacio, ahí nos cortaron la parte de Andrés Eloy Blanco que estabas comentando, pero es que también es sumamente interesante lo que está planteando Samuel Moncada desde la sede de la ONU. Ahí lo tenemos de nuevo, vamos a ver si por ahí llega el audio, porque es interesante estas declaraciones a propósito de las sanciones que viene aplicando el gobierno norteamericano. Sí, efectivamente, estamos con los acontecimientos en pleno desarrollo, ¿no? Pero bueno, continuamos aquí con nuestro programa Biblioteca Viva. Les decía pues que teníamos el discurso de Andrés Eloy Blanco, pronunciado ante el cuerpo diplomático al asumir sus funciones como canciller. Eso fue el 15 de febrero de 1948. Bueno, vamos de nuevo con Samuel Moncada. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. El bloqueo naval del gobierno de los Estados Unidos, le escribimos al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad tiene la obligación de tomar medidas, de impedir la violación del derecho internacional por parte de un miembro permanente que obliga al resto de la comunidad a condonar, a avalar, a apoyar su violación de la ley. Y por eso le escribimos al Consejo de Seguridad y le solicitamos que intervenga usando las facultades que le da la Carta a las Naciones Unidas. Y también le escribimos al Secretario General de las Naciones Unidas, que también le pedimos que haga una condena pública a esta agresión contra Venezuela. El Secretario General debe hablar porque se está violando la ley, se está violando los derechos de las naciones acá. Se están violando los derechos de otras naciones, no nada más de Venezuela. Y el secretario general puede usar sus buenos oficios también para intervenir en el asunto. Pero tenemos dos cartas, una al Consejo de Seguridad y una al secretario general. En inglés y en español les daré copia a ustedes. Para un momento voy a hacer un resumen en inglés. Today, We are sending letters, two letters, to one to the Security Council. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, durante su intervención ha expresado que el gobierno de Estados Unidos... Ahí lo veíamos, enlazándonos a la hermana cadena Telesur, interpretación e intervención de Samuel Moncada desde Washington, justamente sobre este tema que ya hemos comentado, la nueva arremetida por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la República Bolivariana de Venezuela. También decíamos y lo veíamos, la vicepresidenta ejecutiva, justamente desde la sede de la vicepresidencia, se pronunció por estas recientes sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha colocado nuevamente a la patria de Bolívar. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. El día de ayer se ha dado nuevamente un paso más por parte del señor Donald Trump para completar la agresión contra Venezuela. Situaciones muy graves por parte del presidente del gobierno estadounidense. Ayer el señor Donald Trump, bien es conocido, ha firmado una orden ejecutiva donde impone un bloqueo total contra Venezuela. Es quitarse la careta. Ya le había anunciado la mal llamada cuarentena, que no consiste sino en un bloqueo naval contra nuestro país. Ha dado los pasos más peligrosos contra nuestra patria para sentar bases de asfixia absoluta contra Venezuela. Está en este momento en curso, como ustedes también bien saben, una reunión en Perú donde regresamos anunciaban a nuestra que el mundo... programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Bueno, seguiremos al pendiente de estas noticias que se están generando, como dice Ignacio y nuestro amigo Walter, en pleno desarrollo. Así es, bueno. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección, ¿verdad? ¿Sabías qué? Ajá, ¿sabías qué? Pero si quieres hojear un libro que le haya ganado la partida a los siglos, a la censura vivida en otros tiempos e incluso a un accidente, tienes que visitar la División de Libros Raros, Manuscritos y Archivos Documentales de nuestra Biblioteca Nacional, el espacio fundamental para la preservación de joyas documentales de Venezuela y el mundo. El próximo 15 de agosto cumplirá 50 años y hoy te comentaremos cómo nos preparamos para celebrarlo. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, Nacho, vamos a seguir en la marcha con este programa, con la actualidad informativa de nuestras bibliotecas. Aceleremos el paso. Que aún nos queda camino. Bueno, nos toca ahora ir a la siguiente sección, Biblioteca al Día. ¿Cómo dice la sección? Biblioteca al Día. La celebración por los 186 años de nuestra Biblioteca Nacional cerró el pasado jueves 1 de agosto con un acto que reconoció la labor de trabajadores bibliotecarios y promotores de lectura en el impulso del libro como herramienta liberadora. Así es, un aplauso. Resulta que la actividad que llamamos Soy Promotor, Soy Bibliotecario Incondicional, nos permitió reconocer la labor de trabajadores de los diferentes servicios de nuestra Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas. También enaltecimos la labor de los promotores de lectura, piezas fundamentales para estimular el amor por los libros y el saber. Bueno, por compromisos ineludibles no pude compartir con mis compañeros esta jornada, pero me emociona profundamente saber que más que un evento fue una oportunidad para reconocernos como hermanos y trabajadores culturales. Mis aplausos y mi abrazo caluroso para todos. Entre el 1 y el 3 de agosto se celebró en Coro, Estado Falcón, el Congreso Internacional de Patrimonio Documental, evento que facilitó el intercambio de conocimientos entre nuestros expertos con especialistas del Archivo General de la República de Cuba y del Archivo Nacional de Curazao. Sí, así es. Precisamente no pude asistir al evento de los promotores porque estaba allí en Coro, en esta actividad, este congreso, que fue organizado por la gobernación del estado Falcón, conjuntamente con el Instituto de Cultura del estado Falcón, y una comisión que creó la gobernación para la preservación del patrimonio documental del estado Falcón. Allí además pudimos compartir con las directoras del Archivo Nacional de Cuba y del Archivo Nacional de Curazao lo que son buenas prácticas. Además que es importante saber que, por ejemplo, el Archivo Nacional de Curazao cuenta con importantísimos documentos históricos que tienen que ver sobre todo con Coro, con toda la historia de Coro, siglo XVI, siglo XVII. Esa historia fascinante, cuando Coro fue la primera capital de la provincia de Venezuela. Debatimos sobre el valor del patrimonio documental en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que compartimos experiencias y herramientas para la preservación de nuestro documento con valor histórico, y creamos unos cuantos compromisos también con los compañeros de los distintos archivos del estado Falcón. Ahí está el archivo histórico, está el archivo de la gobernación, está la biblioteca Oscar Bullón Graterol, que es una biblioteca con importantes documentos históricos, y bueno, con ellos creamos compromisos de formación, sobre todo en las áreas de preservación y conservación. Estuvieron parte de nuestro equipo del Centro Nacional de Preservación dando ponencias y dictando unos talleres, y bueno, quedamos en que íbamos a seguir trabajo conjunto, este trabajo estrecho con los compañeros para la preservación de ese importantísimo patrimonio documental que se encuentra en la histórica ciudad de Santa Ana de Coro, que bueno, estaba además de todo de aniversario y que está preparándose para los 500 años de su fundación. Bueno, y este congreso culminó el 3 de agosto, fecha en que da inicio a la celebración de los 102 años del natalicio del maestro Antonio Lauro, ícono de la cultura clásica. Vamos a escuchar uno de sus temas más emblemáticos, Natalia. Thank you. Bueno, una composición de Antonio Lauro, Natalia, interpretada por nuestro compañero Ignacio Barreto y Carlos Posada en la segunda guitarra, en una recomposición de Rodrigo Riera. Explícanos ahí cómo es eso de compuesta por Antonio y recompuesta por... Bueno, en realidad, tú sabes que la música de Antonio Lauro para guitarra es una es la música que es obligatoria en los conservatorios de todo el mundo para los estudiantes de guitarra, y esto se debe a la promoción y a la difusión que hizo de esta música el gran maestro caroreño Alirio Díaz. Junto con Alirio Díaz hay otro gran maestro caroreño también que no solamente se dedicó a la ejecución sino también a la composición para la guitarra, que es Rodrigo Riera, y Rodrigo Riera era un gran improvisador también. Rodrigo Riera, cuando Alirio Díaz y Rodrigo Riera tocaban la obra Natalia de Lauro, Rodrigo Riera improvisaba sobre ella una segunda guitarra. Él después escribió esa segunda guitarra y es esta versión que acabamos de escuchar. La guitarra original de Antonio Lauro y encima de ella una segunda guitarra de Rodrigo Riera. Bueno, bien interesante. Y para los que no sabían, bueno, músico aquí Ignacio Barreto, director de la Biblioteca Nacional. Y ya pronto viene... Una grabación de los años 80 que hicimos en Viena, el guitarrista colombiano Carlos. Sí, bueno, Posado. Ya pronto viene la mezzosoprano Linda Arias. Espérense que ya venimos por ahí, la mezzosoprano, soprano, contralto. Tenemos de toda una batería musical aquí. Pero mientras, vamos a escuchar la promoción de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Ya volvemos. Usted escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Las 2 y 25 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. La leche materna es lo mejor para la sociedad. ¿Por qué? Porque mejora la nutrición, previene la mortalidad infantil, reduce el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y favorece el desarrollo cognitivo en la educación. Además, reduce el costo de la atención sanitaria. Por eso, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud se han reunido con 20 organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales para formar el colectivo mundial Pro Lactancia Materna, que funciona a partir del 1 de agosto como la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y que ha empezado a trabajar para que los gobiernos promuevan políticas y programas que faciliten esta gentil obra. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Somos historia. Somos revolución. Pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, sube el aire, el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, me invita a bailar, quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sintoniza este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Leyendo al Sur. Una ventana a la magia de los libros. Un encuentro con los autores de Venezuela, América Latina y el mundo. Leyendo al Sur, nuestra cita con la literatura. Un programa de las librerías del sur. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Nacionales. Declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esto es una acción. PDVSA sigue siendo un objetivo geopolítico imperial para su destrucción. Fracasaron en el año 2002 con el sabotaje petrolero, pero ahorita estamos frente a un golpe jurídico a través de fraude procesal y, como bien tú lo dices, prevaricación, siendo este señor representante de Crystalex, y así consta en el tribunal estadounidense, aparece ahora como representante de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Allí desvisten por completo la inmunidad jurídica de Venezuela como Estado y van contra los bienes de Petróleos de Venezuela. Es un golpe jurídico para apropiarse de todos los activos que tiene Petróleo de Venezuela en el exterior. Y quien está sirviendo de, digamos, protagonista de este gran despojo internacional de los activos de Petróleo de Venezuela es este señor llamado José Ignacio Hernández. Noticias al momento. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 2 y 29 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Sentir bibliotecario. Bueno, y regresamos nuevamente después de esta breve pausa con nuestro programa Biblioteca Viva aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, y entramos entonces a nuestra sección Sentir bibliotecario. Vamos a hablar nada más y nada menos que con una de las referencistas de una de esas colecciones que nosotros llamamos las joyas de la corona, que es la sección de libros raros y manuscritos de la colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional. Este año, justamente esta sección de libros raros y manuscritos cumple ahora en agosto 50 años de haber sido creada, y por eso tenemos a Linda Arias aquí para que nos hable acerca de esta importante colección. Buenos días, buenas tardes, Linda, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy dispuesta a contestarles todo lo que ustedes quieran. Bueno, más que contestar, Linda, es compartir esas experiencias que tú tienes, porque tienes bastante tiempo en la biblioteca y has estado en varias oficinas, en varios lugares de la Biblioteca Nacional. Conoces muy bien cómo funciona la biblioteca y la importancia de esta, pero quisiéramos conversar contigo. Primero, ¿por qué un libro raro? ¿Qué es eso de un libro raro? Porque la verdad, mucha gente se hará la pregunta, bueno, libro raro, manuscrito, ok, lo entiendo, pero ¿qué es un libro raro? Bueno, efectivamente, Vladimir, los usuarios cuando llegan a la sección nuestra, lo primero que nos preguntan es eso: ¿qué es un libro raro? Un libro raro es aquel que tiene una particularidad o característica que lo hace especial. Esa particularidad puede ser, bien sea el tamaño, un libro muy grande o muy pequeño puede ser un libro raro. El material de que esté elaborado, por ejemplo, un libro elaborado en madera o con repujado en metal, o con textos que estén escritos con letra con recursos minerales como el oro, eso lo hace raro. También vienen siendo libros raros aquellos que son dados por los impresores por su fecha también de elaboración. Allí entran los llamados incunables. Los incunables, en cuanto a la universalidad, son aquellos que fueron impresos muy cerca del momento de creación de la imprenta. Pero en Venezuela tenemos nuestros incunables a partir de que son aquellos libros que van de 1808 hasta 1821. otra característica que hace un libro raro es si se ha salvado de alguna catástrofe, bien sea de una inundación o de un incendio, o si se ha salvado de la censura o represión que puede venir o por parte de la iglesia o por parte de un gobierno en particular. También nosotros consideramos libros raros aquellos que son autografiados por sus autores. Y de estos contamos con bastantes materiales allí en Libros Raros y Manuscritos. Evan, es interesante, sobre todo en la parte de los manuscritos. Yo tuve la oportunidad de tener en mis manos y leer la libreta, el manuscrito de Memoria de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra. Y es bien interesante porque también creo que hay unos manuscritos ahí del propio Libertador. Sí. Ahí hay cartas firmadas por nuestro libertador Simón Bolívar. Hay también materiales de en diversos archivos históricos, como el archivo de Ignacio Andrade, archivo de Guzmán Blanco. Y en cuanto a los manuscritos literarios, no está solo Teresa de la Parra, ella está muy bien acompañada por Andrés Eloy Blanco, Salvador Garmendia, Millo Vestrini, Ida Granco, o sea, una gran cantidad. De Ramos Sucre también hay. Sí, de José Antonio Ramos Sucre hay allí. O sea, que se trata efectivamente de una fuente, primero primaria, para todo el que quiera hacer una investigación sobre estos escritores venezolanos, que pueden llegar a la génesis de esa obra a través de los manuscritos. Enrique Bernardo Núñez también tiene manuscritos allí, creo que están los manuscritos de Cubagua. Si sí, están no allí. Recuerdo. Sí, sí. Y es muy interesante, por ejemplo, trabajos hechos por investigadores como Alejandro Brusual, que ha podido hacer la reconstrucción. Hay una edición de Cubagua muy hermosa que hizo Alejandro de una reconstrucción donde aparecen incluso los dos finales, porque Enrique Bernardo Núñez le escribió dos finales a Cubagua, y eso se sabe gracias a que están los manuscritos allí, junto con las observaciones, junto con toda la una serie de tachaduras, etcétera. Uno puede adivinar cómo fue el proceso creativo del escritor enfrentándose al manuscrito. Sí, también están allí los manuscritos de Francisco Herrera Luque, o sea, ahí con una organización, y ahí uno puede ver los detalles de cómo van limpiando la obra. O sea, también Enrique Bernardo Núñez era un hombre sumamente exigente con su propia creación. ¿Autocrítico? Sí, muy autocrítico, y entonces él todo lo corregía y corregía y volvía a corregir, y eso lo pueden observar las personas que vayan a Libros Raros y Manuscritos. Tan autocrítico que el libro La Galera de Tiberio agarró y la tiró al río Hudson, los ejemplares que tenía, los completos, ¿no? Lo tiró al río Hudson, y después por suerte se logró salvar un ejemplar que quedó en Biblioteca Nacional, y que cuando él se enteró pretendía que se destruyera también. Sí, y se logró, y se logró conservar, y gracias a eso La Galera de Tiberio, posteriormente la Biblioteca de Ayacucho, logró editar la guitarra nuevamente. Bueno, a quienes están en sintonía, les recordamos que se pueden comunicar por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, o también pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Hablemos de historia. Ajá, ¿cómo 50 años de la colección de libros raros de manuscritos. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se crea esa colección? ¿Quiénes han sido así como que sus custodios emblemáticos? Bueno, mira, el 15 de agosto de 1969 comienza a trabajar en la Biblioteca Nacional el señor Iván Drenikov, quien fue llamado por la señora Blanca Álvarez para trabajar en la institución. Drenikov es un especialista de origen búlgaro, especialista en libros antiguos. Entonces él fue el creador de libros raros y manuscritos. En Biblioteca Nacional ya se contaba con algunos materiales antiguos, aproximadamente para ese momento habían como unos 9.000 ejemplares, pero el que se encargó de organizar todo ese tipo de materiales y se encargó de empezar a buscar materiales nuevos para esa colección fue Iván Drenikov. Él formó una cantidad de trabajadores. Mercedes López, la señora Mercedes López fue formada por Iván Drenikov. También Gabriel Saldivia, Lázaro Álvarez, Sael Ibáñez, o sea, una cantidad de personajes que trabajaron, o sea, de escritores y todo, que trabajaron con Drenikov. Y él fue el que enseñó cuáles eran los materiales y cómo se debían manejar y cómo se debían tratar los los libros raros y los manuscritos. Yo tuve la oportunidad de conversar con Drenikoff en el año 2014, exactamente. Conversamos acerca de esa pasión que él tuvo con esa sección de libros raros y manuscritos, que en su momento fue dirección de libros raros. Y tengo entendido que el año pasado el señor Jorge Castro, que fue jefe de la división, estaba proponiendo otra vez el proyecto de elevar la dirección nuevamente. Ojalá eso se pudiera realizar nuevamente, porque de verdad que es una colección fundacional muy importante. Bueno, volver, ¿no? Volver. ¿Qué tal si escuchamos entonces de volver a Esperanza Márquez con otra composición del guitarrista Antonio Lauro? Y volveremos con Linda. Tú sabes que nunca te olvidaré. Sabes que nunca tendré otro querer. Tú serás siempre mía y he de besar tu boca perfumada como botón de flor. Tú sabes que nunca te olvidaré. Tú sabes que nunca tendré otro querer. Tú serás siempre mía y he de besar tu boca perfumada como botón flor. Volver pensando encontrarte otra vez, pensando que no olvidarás nuestro gran amor. Volver sentir tu palabra otra vez, sentir que tu cálida voz es para mí. Volver pensando encontrarte otra vez, pensando que no olvidarás nuestro gran amor. Volver dichoso a estrecharte en mis brazos, amor. Volver a verte, mujer. Nuestro gran amor. Volver dichoso a estrecharte en mis brazos, amor. Volver a verte. Escuchábamos Volver, de Antonio Lauro, interpretada por Esperanza Márquez. Seguimos con Linda. Y nada más y nada menos que con el propio Antonio Lauro en la guitarra. Antonio Lauro, además de ser un extraordinario guitarrista de lo que mal llaman guitarra clásica, era además un gran guitarrista popular. Él conformó en los años 40 una agrupación que se llamaba Los Cantores del Trópico, nada más y nada menos que con Manuel Enrique Pérez Díaz, Eduardo Serrano y Marco Tulio Maristany. Y bueno, y entre la vena poética popular de Antonio Lauro está este hermosísimo bolero Volver. Por cierto, que para terminar el tema de Antonio Lauro, voy a lanzar un tubazo aquí, ¿no? Que nosotros dentro de esperamos que próximamente ya esté a disposición de todo el pueblo venezolano la página, el blog del Archivo Audiovisual de Venezuela, donde van a tener la posibilidad de hacer visitas virtuales a nuestras exposiciones. Y una de las exposiciones que van a poder visitar es una que se montó en el año 2017 a propósito del centenario de Antonio Lauro, Freddy Reina, el gran cuatrista venezolano, y el centenario de la muerte de Teresa Carreño. Allí en esa exposición, que van a poderla visitar cómodamente desde sus tablets, desde sus canaimitas, nuestros niños, desde cualquier parte del mundo, van a poder ver material bibliográfico, hemerográfico, fotografía, videos, audios de estos tres grandes. Así que próximamente estén pendientes, que vamos a anunciar ese blog del Archivo Audiovisual de Venezuela y ese hermosísimo proyecto que son las exposiciones virtuales. Y seguimos entonces hablando con Linda Arias sobre el tema de la sección de libros raros y manuscritos. Linda, ¿cómo puede llegar, cómo se ha ido enriqueciendo la colección de libros raros y manuscritos? Entiendo que por las características de los libros, allí no entra, por ejemplo, el depósito legal, ¿no? Sino aquí tiene que ser la compra, la donación. Sí. Háblame de quiénes han acercado, alguna donación importante, algo importante. Sí, sí ha habido donaciones muy importantes. Hace unos años hubo la donación de los materiales del Techo de la Ballena, los materiales de Carlos Contramaestre, que en paz descanse, los materiales de Caupolicán Ovalles. Uh-huh. Ha habido una serie de donaciones de ese estilo que han enriquecido la colección. También tenemos materiales de César Rengifo. Esa fue una donación también muy valiosa, la cual es muy utilizada y muy solicitada por los jóvenes. Piden mucho ese tipo de materiales. También tengo entendido que hace poquito tiempo el señor Sadis Loaiza le solicitó a varios escritores que habían trabajado en la Biblioteca Nacional la donación de sus manuscritos, y tengo entendido que esos se están catalogando y que pronto van a subir a nuestra colección. Ah, pero hay una, no sé si entró como donación o cuál fue la figura que entró, una sección inmensa de libros, documentos, etcétera, etcétera, que forma parte fundamental de libros raros y manuscritos. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la biblioteca de don Pedro Manuel Arcaya. Claro que sí. Bueno, fíjate tú, en 1950 el doctor Pedro Manuel Arcaya tomó la decisión de donar a la Biblioteca Nacional su colección. Entonces, eso sí, él aclaró que cuando culminara su ciclo de vida. Entonces, que lo cual sucedió en 1958. Una vez fallecido el doctor Arcaya, entonces sus familiares procedieron a donar la colección a la Biblioteca Nacional. Esa colección cuenta con más de 178,000 volúmenes. Y tiene... ¿La tenía en su casa? Sí, él la tenía en su casa. Estaba allí de la década de los 50. Estuvo al frente la hija de él, la señora María Teresa, estuvo al frente de la colección, y contrataron a un señor llamado José Guillén, paz descanse, que fue nuestro compañero de trabajo allá en Libros Raros y Manuscritos, que es José. Comenzó a cuidar la colección y bueno, prácticamente empezó muy muy joven, y hasta el final de sus días fue el custodio de esa colección. Y Guillén hizo énfasis en no solo conocerse y aprenderse prácticamente todos los títulos de la colección Arcaya, sino también de libros raros y de la colección de manuscritos. El doctor Pedro Manuel Arcaya era un bibliófilo extraordinario, y él adquirió en el extranjero, adquiría muchos materiales sobre historia universal, literatura, agricultura, una cantidad de cosas, y eso está todo en esa colección. Una colección muy numerosa que ha contribuido con las investigaciones de infinidad de profesores y estudiantes que acuden a libros raros y manuscritos. Decía la mala lengua que Guillén formaba parte de la donación, ¿no? Pero hablando en serio, fue verdaderamente uno de nuestros referencistas estrella, además queridísimo por la manera extraordinaria como atendía a todos los usuarios y por la memoria que tenía, además de todo. O sea, él era la base de datos prácticamente de la colección Arcaya, ¿no? Sí. Uno solicitaba un libro y él no tenía que buscar en el catálogo automatizado, sino que él sabía ya en dónde se encontraba ese libro, en qué estantería, o si uno buscaba una información sin saber qué libro, le decía, eso lo puedes conseguir en tal sitio, en ta, ta, ta, ta, y te conseguía los libros, y efectivamente ahí se conseguía la información. Bueno, hay quienes dicen que la biblioteca empieza por los libros y termina por sus trabajadores y sus trabajadoras. Así como Guillén, también tenemos otro ícono, sobre todo en la sala de libros raros, como es el escritor larense, él no le gusta su segundo nombre, Gabriel Egidio Saldivia, que escritor, como tú lo decías, Linda. ¿Qué comentario o qué anécdota tienes tú, ya que hablamos de Guillén, ahora hablemos de Saldivia? Mira, Gabriel Saldivia es un hombre sumamente especial. No solo es poeta, sino que es un enamorado de los libros raros y manuscritos. Es especialista en los impresores del siglo XIX. Gabriel elaboró un catálogo bien completo sobre Valentín Espinal. También realizó un catálogo sobre ferrocarriles. Aparte de eso, Gabriel es un promotor de lectura, pero desde el fondo de su corazón. Y a la vez es un comunicólogo impresionante. Entonces, a Gabriel se le ocurrió un proyecto llamado Encuentro con los Libros, por medio del cual él grababa micros acerca de diversos escritores, libros, manuscritos, y esos micros fueron pasados por Vive TV. Tengo entendido que ahorita está también en planes de elaborar unos nuevos micros, y tiene una vasta obra literaria, y ahora ya no solo se dedica a la poesía, también sacó un libro llamado El Tigrón, que dedicaba a los niños. Supuestamente era dedicado a los niños, pero también es un libro que ha movido muchas emociones en los adultos. Todo el que lo lee tiene un maravilloso comentario acerca de ese libro. Seguramente que vamos a encontrar maravillosos comentarios acerca del Tigrón, y cuidado si más temprano que tarde. Pero fíjate, yo te quería preguntar, te quería hacer una última pregunta. ¿Qué se tiene planificado para la celebración de los 50 años de libros raros y manuscritos? ¿Cuáles son los desafíos de la colección? ¿Cuáles son las estrategias que se piensan implementar para, de alguna manera, socializar aún más los contenidos que se encuentran en la colección de libros raros y manuscritos? Sobre todo, no solamente para los grandes investigadores, que son los digamos, el usuario natural, sino también para el resto del pueblo, para el pueblo en general, y sobre todo para la población joven. Bueno, para la población joven tenemos algo muy especial que se va a reactivar muy próximamente, que es el blog de libros raros y manuscritos. Allí los jóvenes podrán conseguir diversidad de temas acerca de no solo los escritores, sino también sus obras. De verdad, un contenido bien, bien diverso. También esta celebración, a partir de la semana próxima, a partir del 13 de agosto, vamos a celebrar los 50 años de libros raros y manuscritos. Sin embargo, el 8 de agosto, es decir, pasado mañana, a las 10:30 de la mañana, vamos a tener un conversatorio con el profesor Carlos Sandoval sobre su obra titulada El Círculo de Lovecraft. ¿Por qué nos dirigimos al profesor Sandoval? Porque la temática del libro, la novela, está ambientada en libros raros y manuscritos en nuestra colección. ¡Ay, qué maravilla! Sí, entonces de allí, por eso fue que se nos ocurrió hacerlo. Entonces, comenzamos ese día, el 8 de agosto, y luego el 13 de agosto tendremos la inauguración de la Galería de Libros Raros y Manuscritos, con una visita guiada por los espacios de la división. Eso va a ser ese día a las 10:30 de la mañana. Para el 14 de agosto tendremos un recital poético, La Palabra Vibra en Libros Raros, con diversos poetas, tanto hombres como mujeres, que han colaborado con nosotros siempre. Tendremos un conversatorio sobre la importancia de libros raros y manuscritos en la Sala Hugo Chávez, donde se expondrán los tesoros de la colección de libros raros y manuscritos. Y eso va a ser el 15 de agosto, ¿no? Que es el propio día del cumpleaños. Uh-huh. Y el 16 de agosto a las 10:30 de la mañana tendremos una tertulia de quiénes fueron, quiénes somos y quiénes serán. ¿Quiénes fueron? Los compañeros que en el pasado se destacaron en libros raros y manuscritos, trabajaron allí, aquellos que nos quieran acompañar. ¿Quiénes somos los que estamos ahorita? ¿Será que Iván Drenikov se atreve a llegarse hasta ahí, hasta la...? Vamos a ver, estamos en conversaciones con él a ver si puede acercarse a acompañarnos. Uh-huh. Y ¿quiénes somos los que estamos ahorita? Que somos muy poquitos, somos apenas como 7, pero algunos compañeros van a contar allí sus experiencias. ¿Y quiénes serán los jóvenes que están allí, que están interesados en trabajar en libros raros y manuscritos? Y están todos cordialmente invitados. Ay, quería decir algo muy importante. En el mes de agosto, muchos padres de familia llevan a sus niños, tanto pequeños como adolescentes, a la Biblioteca Nacional a conocer las diversas colecciones. Yo he tenido la experiencia de dar muchas visitas guiadas a los padres que en los últimos 2 años les dan a sus hijos vacaciones culturales. Los llevan a la Biblioteca Nacional, al Museo de los Niños, los llevan al Panteón Nacional, a la Casa del Libertador. Entonces están todos cordialmente invitados para este mes de agosto. Muy bien, otra estrategia para acercar a nuestros niños y a nuestras niñas a la colección de libros raros y manuscritos. Bueno, por supuesto, le damos ya las gracias a Linda Arias por su participación en Biblioteca Viva. Gracias, Linda, siempre, Linda como siempre. Nos debe la canción, no nos cantó. Sí, pero entonces ahora vamos a nuestra sección, ¿qué leen los chamos? ¿Qué leen los chamos? Hola, me llamo Brian Sánchez, tengo 12 años y mi cuento favorito es El Tigre. Bueno, gracias. Gracias, Brian. El Tigrón es un cuento escrito por el larense de quien estábamos hablando hace un rato, Gabriel Egidio Saldivia, quien narra la historia de Honorio, un hombre que convierte los rincones de El Tocuyo en su hogar luego de la muerte de su ama Rafaela, la dulcera del pueblo, que lo crió luego de ser abandonado por sus padres. Se hace llamar El Tigrón porque es un hombre más fuerte que un tigre. Este cuento puede descargarlo desde el portal web de la editorial El Perro y la Rana, www.elperroylarrana.gov.be. Así es, y le anuncio que en esta última Feria del Libro de Caracas, nuestro querido Gabriel Saldivia presentó su último libro de infantil también, que se llama Canco y Ventarrón, también dos personajes del estado Lara, del Tocuyo. Él está haciendo sus cuentos infantiles todos inspirados en estos personajes que él recuerda de su infancia del Tocuyo, de manera que también es una manera de preservar la memoria digamos del pueblo, los referentes del pueblo a través de esa estrategia tan bonita como es el cuento infantil. Bueno, todo tiene su final, nada dura para siempre. Le recordamos a nuestros oyentes que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias a Yossi Coronado en la coordinación de la emisora, a Liz de Ram, una coordinación de producción de Alba Ciudad, y Jean-Pierre Ramírez en los controles. Él es un poco pichirre, no importa, él me va a brindar café después. En los micrófonos, quienes tuvimos el placer de hablarle, Vladimir Quintana e Ignacio Barreto. Bueno, invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Y bueno, estábamos hablando de Pedro Manuel Arcaya y recordando a Pedro Manuel Arcaya, cuya biblioteca es hoy una de las colecciones de nuestra Sala de Libros Raros, nos despedimos con Crepúsculo Coreano, un tema de Rafael Sánchez López interpretado aquí por Hernán Gamboa, un gran cuatrista y cantante venezolano. Bueno, y por acá por la 96.3 FM nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. Chao pues. Bajo un cielo azul riega un bosque el sol, cuya tenue luz pincela un árbol. La brisa sonora rizando al pasar, el vientre sonoro desnudo del mar. Desde un campanario se oye una canción que crispan los bronces con aire tristón. Y mientras la tarde se aburre de luz, las olas se agolpan tejiendo un capuz. Todo el brujo del atardecer muestra su gracia sin igual color en la carita virginal de una mujer. Crepúsculo en vida convertido en flor, la nerviosa expresión de su mirada tropical encendida mi ser cuando le hablé de amor. Hasta aquí llegamos por el día de hoy en Biblioteca Viva. La invitación es para el próximo martes de 2 a 3 de la tarde por la emisora cultural Alba Ciudad 96.3 FM. La biblioteca espera por ti. Vive tu biblioteca.